Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Presenta y dirige José Bautista. 20 más cumpliré otra vez. Sintonízame. Rock, cultura y viceversa. Sintonía que indica que es momento en Perola en Rock de hablar de la Edad Media ilustrada con música heavy metal. ¿Cómo estamos? Dando un saludo. Hola, un saludo. Bienvenidos al 10º programa, estamos de aniversario. Acá habrá que brindar, ¿no? Es un día especial, hay que brindar, hay que hacer justas, hay que hacer feria porque cumplimos la cifra mágica 10. Ya pasamos a las dos cifras en nuestro currículum. Y por eso vamos a celebrarlo, además, bebiendo por todo lo alto. Eso es, este programa va dedicado a nuestra gran bebida, en nuestro gran tesoro, que es la cerveza. La cerveza, que eso sí, es una bebida que se originó en la Edad Antigua, en el Antiguo Egipto, aunque en el día de hoy vamos a centrarnos en su uso barra elaboración durante el periodo medieval. Exacto, vamos a centrarnos, ya sabemos que el origen es un poco discutido también, hay muchas leyendas, hay muchas historias, pero bueno, vamos a intentar concretar lo que era la cerveza, la fabricación, su uso, etcétera, aquí en Europa. ¿Cuándo bebió un europeo cerveza por primera vez, Sandra? Pues se dice, se comenta, porque claro, como no tenemos fuentes... Esto es imposible probarlo, sí, porque no hay exacto, restos de cerveza, ¿no? Los restos que quedan son muy difíciles de verlos, aunque hay estudios de la arqueología, la paleobotánica, por ejemplo, que se dedican al estudio de semillas, de cereales, etcétera. Pero bueno, es muy difícil también concretar el periodo exacto en el que pasa la cerveza a Europa, pero se dice que pasa, sobre todo, a partir de las cruzadas, cuando el foco de Occidente pone su vista, o sea, pone su foco de atención en Oriente, y ahí a partir de ahí los siglos 7 y 9, 7 y 8, más o menos, las comunidades monásticas empezaron a elaborar y a consumir esta cerveza. Y algo curioso, la cerveza inicialmente no se distribuía en tabernas, sino que se distribuía en otro tipo de lugares y edificios. Sí, porque tenemos que pensar que estamos a principio de lo que sería el feudalismo básico, la base del feudalismo como entendemos hoy en día, de la teoría feudal. Tenemos que centrarnos en eso, en el siglo 7-8, donde los monasterios se dedicaban a cultivar para ellos mismos y las propiedades las tenían ellos, las propiedades de la tierra, por lo tanto ellos son los que, como decía Juan Palomo, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Entonces no podemos hablar de tierras libres para cultivar algo que no estaba al abasto en un principio de todo el mundo. Y es que, por ejemplo, también se comenta, se dice, aquí tenemos que cogerlo todo con pinzas, avisamos, aviso a navegantes. La parte de la culpa del nacimiento de la cerveza es por el agua insalubre, que evidentemente existía por aquel momento. Por la mala calidad del agua, sí. Sí, porque era una fuente permanente de transmisión de infecciones. Y descubrieron que al hervirla junto con este tipo de cereales se podía obtener una bebida más sana. De alguna forma matas esas enfermedades, esos virus, y a la vez obtienes ese producto que apenas tenía alcohol y que al principio se hacía en monasterios, pero luego empezó a consumirse por la sociedad que rodeaba a esos monasterios y se podía consumir incluso unos 6 litros al día de cerveza. Sí, tenía unos alcohol, no era de 5 grados como actualmente, porque si no, vamos, irían ciegos el día entero por allí. Sí, era una cerveza que apenas había fermentado, pero claro, eso depende también del lugar, porque había otros lugares que sí dejaban fermentar, pero bueno, evidentemente, por generalizar, es una cerveza bastante pastosa, bastante común, tenemos que imaginarlo como un puré, básicamente, pero claro, depende del lugar. Lo que sí sabemos es que sí que hay escrito, no lo ha dejado las fuentes documentales escritas, es que entre el año 816 y 837, en San Galén, en Suiza, en un monasterio de Suiza, existen las primeras instalaciones para elaborar cerveza. Y toca hacer una pausa y poner la primera canción que ilustre a la cerveza. Vamos a quedarnos con una banda en cuyas letras habla mucho sobre la cerveza. De hecho, ellos dicen que su estilo es beer metal, los chicos de Tanka, estos alemanes, que nos van a hablar sobre cómo morir con una cerveza en sus manos. No sé si ellos beben también 6 litros al día, pero con ese ritmo es posible, con ese ritmo es posible que lo hagan. Pues Cristina, la primera canción sobre la cerveza es esta de los Tanka. Música. La banda Tankard ilustrando este especial de la cerveza, el área media con su canción Die with a Beer in Your Hand. Y vamos a ver si algún personaje del medio murió con una cerveza en la mano o no. No murió un personaje como tal, pero dicen, comentan, que hubo fuertes heladas que sí que afectaron, por ejemplo, los cultivos de vid. Y de alguna forma eso lo que hizo es hacer expandir el cultivo de cebada, sobre todo entre los monjes benedictinos, que eran los que se encargaban de cultivar también, junto a sus monjes laicos, de cultivar sus tierras. Cambiaron la cerveza por el vino. Eso es. Y aparte utilizaron con la cerveza otro tipo de hierbas más aromáticas y plantas silvestres que potenciaban el sabor, lo modificaban, incluso le daban aroma. y a partir de ahí a guañar diners. A guañar diners, sí, porque la cerveza se convirtió en un objeto indiscutiblemente de comercio. Por ejemplo, hay una anécdota que es en el siglo XII, el rey de Flandes y Bélgica, Juan Primus, más conocido ahora por una franquicia llamada Gambrinus. Gambrinus, esta franquicia del Estado español, coge el nombre de este rey, que fue de alguna forma el protector del cultivo de la cebada y por ello se considera el patrón no oficial de la cerveza. Aunque, pese a que este rey, Juan Primus o Gambrinus, ayudara a ese comercio, la tradición de su cultivo es claramente alemana. Es decir, ya por el año 1000 existían alrededor de unos 500 claustros, es decir, monasterios. Estamos hablando todo el rato de monasterios en los cuales se elaboraba y se comercializaba la cerveza. Ahora ya entiendo una cosa. ¿Por qué en el Bakken fui a comprar agua y traje cerveza porque costaba más barata que el agua? Eso es. Tiene todo una base histórica y una explicación histórica. Exacto, la base histórica, la explicación histórica está aquí. La explicación histórica es que el agua era una transmisora de enfermedades, por lo que se tenía que hervir, y junto a esa ebullición, de alguna forma, pues se juntaban unos elementos para potenciar el sabor, darle sustancia y alimentar. Porque la cerveza alimentaba, son cereales, algo básico para la dieta de un ser humano. Vamos a seguir en Alemania, ya que estábamos hablando de Bakken, justo en el norte, que es donde está también más o menos Hamburgo, que está cerca de Bakken también. Y es que la cerveza incluso se convirtió, digamos, en derecho, es decir, su fabricación deviene un derecho que tenía su sede sobre todo en las ciudades de Bremen, de Hamburgo, como he dicho antes, de Einbeck. Y en el siglo XV, por ejemplo, en el sur de lo que actualmente conocemos como Alemania, ya que no existía como tal en aquel momento, se pasa de una fabricación casera a una industrial, donde el gobierno de estas ciudades, de estos landers, como se conocían por aquel momento, eran los que decidían el derecho a fabricación, dónde se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, es decir, estaba todo estipulado y reglamentado, ¿no? Es algo. O sea, pasamos de un monasterio que controlaban una pequeña comunidad de monjes a una legislación sobre la cerveza. Es algo que denota la importancia que tiene este elemento para la vida social. Y que sigue siéndolo hoy en día en Alemania, pero también se ha extendido para otros países del viejo continente. Sí, podemos hablar en Bélgica, sobre todo, son también muy famosos. El que haya ido a Bélgica podrá haber visto la gran carta que existe de cervezas belgas. Por ejemplo, existe el caso de Villers-la-Ville, que es donde, por ejemplo, de alguna forma se constituyó el núcleo emergente de la Bélgica que entonces para la fabricación de cerveza. Empezó en el siglo XIII. Y ahora es cuando empezamos a distinguir dos tipos de cerveza. La que llamaban la Cervisa Monachorum, que era la cerveza que se fabricaba en los monasterios. Y la otra era la cerveza que todos conocemos como cerveza, en francés bière, beer, en inglés, etcétera, que es la producción más laica. Y momento ahora para quedarnos con otra canción de una banda heavy cervecera, el caso de Steel Preacher, que el clásico de Judas Priest, Helven for Leather, le han cambiado el título, con una letra y un ritmo distinto, y han querido llamar a una canción Helven for Beer. Una canción que, por cierto, si puedes ver el vídeo por internet, te lo aconsejo porque es muy curioso. Me. canción simpática, este Heaven for Dear de los borrachos metaleros alemanes Steel Preacher, y un videoclip que también es muy gracioso y que te aconsejo que veas por internet si tienes la ocasión. Y lo que vamos a seguir viendo es cómo gozaban de la cerveza en la Edad Media, Sandra. O intentaban gozar, porque la cerveza fue objeto también de disputa. Por un lado, los monjes, como hemos dicho antes, lograron mejorar el aspecto, el sabor, el aroma, pero por otro lado había un conflicto de intereses entre los elaboradores monacales y los elaboradores laicos. De ahí la diferencia entre la cerveza como tal nombre y la cerveza latina que recibía el nombre de las órdenes monásticas. Pero eso cambia a partir del siglo XV, ¿no? Sí, cambia un poco a partir del siglo XV, porque desde el sector laico se empieza a fabricar una cerveza más barata que, de alguna forma, permitiese sobrevivir a la competencia que existía con los frailes. Ya que la competencia no pagaba impuestos. No pagaba impuestos porque era una la cerveza de producción... Exacto, de producción propia, lo que he dicho antes, de producción propia, con una tierra propia. Por lo tanto, si tú tienes la propiedad de tierra, tú puedes cultivar lo que tú quieras, evidentemente impuestos no vas a pagar. A diferencia de la sociedad laica, que sí que lo hacía, y de ahí vienen los conflictos. Y la diferencia, sobre todo, es que la cerveza de estos frailes era, como hemos dicho, más densa, más aromatizada, incluso más cara, puesto que utilizaban más cantidad de grano. A diferencia de la laica, que es menos alimenticia, más aguada y de alguna forma más refrescante, porque simplemente se aromatizaba con lúpulo, y es el lúpulo el que se comienza a utilizar a partir del siglo XIV como el único saborizante. Y momento ahora de escuchar otra canción, que adivina sobre qué habla, Sandra. A ver, pues la cerveza. Una canción que viene de un territorio en el cual también le dan mucho al alpiste, de Finlandia, Korpiklaani, con una canción cuyo nombre es toda una declaración de intenciones: Beer, Beer. Finlandia, la banda Korpiklaani con su canción Beer, Beer, una canción que ilustra perfectamente el especial dedicado a la cerveza en la Edad Media, en especial Sandra, que vamos a ir ya finalizando. Vamos a finalizar institucionalizando la cerveza, porque la primera organización gremial de fabricantes de cerveza, por ejemplo, nació en París en 1958, y 10 años más tarde se produce el reglamento para producir esta cerveza, la bebida. Por ejemplo, en Nuremberg, en 1990, se dictó también un decreto que prohibía el uso de avena, centeno, trigo en la elaboración de la cerveza, y solo se permitía el uso de cebada, tal y como lo conocemos hoy en día, la cerveza típica. Y, por ejemplo, también en estos siglos XIV y XV, las cervecerías empiezan a surgir, se multiplican, y también existen las primeras grandes factorías cerveceras, entre las que destacan otra vez de nuevo la ciudad de Hamburgo y Sirtu. Pues hasta aquí todo lo que Sandra sabe sobre la cerveza en la Edad Media. Hasta luego. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. En la radio se oye una canción. Más volumen, por favor. Perol and Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. Rock, cultura y viceversa. Cabalgando ya el caballo de Bathory Grupo, que marca nuestra sintonía de la sección, y es momento en Perol and Rock de hablar de la Edad Media combinada con el heavy metal, y para ello tenemos el honor de contar con la doctoranda Sandra Cáceres. Un saludo, Sandra. Un saludo, buenas tardes. Esta sección que va a ir dedicada a la figura de la mujer en el mundo medieval. Vamos a hablar del papel que desarrolló la mujer durante este periodo tan largo, insistimos que es muy largo, casi 1000 años, y vamos a ver cómo se desenvolvió y cuáles fueron las visiones de su figura, como tú has dicho antes. Un mundo de la mujer en la Edad Media muy denostado, poco estudiado hasta no hace muchos años. Exacto, el apogeo de este tipo de estudios, digamos que tuvo su época más trascendental a partir de los años 80, 90, incluso hoy en día existen muchos estudios sobre género. Lo que tú has dicho ha tenido un papel muy denostado a lo largo de todo este tiempo, desde la Edad Media hasta hoy en día. Pero bueno, vamos a intentar dar una visión de cómo era desde una imparcialidad absoluta. Y para ello vamos a recurrir a un obispo del siglo XII que va a ser el que nos introduzca en esta sección, ¿no? Sí, vamos a hablar, bueno, las palabras del obispo de Limerick del siglo XII fueron básicamente que la mujer era un saco de mierda. Pero vamos a desmentir eso, evidentemente. Vamos a ver que las mujeres han tenido un papel muy determinante en la sociedad. Además de procrear. Exacto, porque sin ellas y sin ningún ser humano estaríamos ninguno de los dos aquí. Pero bueno, digamos que de alguna forma al haber tenido una cultura tan machista, voy a decirlo así, porque es tan machista, pues no vamos a ver nunca ese papel de verdadero que tuvieron ellas, porque nunca aparecieron ni en los documentos y por desgracia en pocas excavaciones. Pero también dentro de ese machismo había también un machismo clasista o estamental, porque no sé cuál sería una mujer noble, una clériga, que una campesina. Sí, exacto, hasta incluso hoy en día muchas sociedades divididas en clases o estamentos perdura esta idea de que una mujer no era lo mismo una mujer de un estamento bajo que de un estamento alto, no era lo mismo una mujer campesina que una mujer noble. Entonces vemos que hay muchos papeles y vemos que siempre están tutorizados y siempre están bajo las órdenes de un rol masculino del hombre, que es el que siempre tutelaba, el que siempre definía las acciones que debía tomar esta mujer en el plano de la sociedad más inmediata. A no ser que fuera viuda, prácticamente una mujer dependía de la voluntad de su marido. Sí, la mujer viuda en general también depende del reino en el que estuviera, pero bueno, justamente aquí el reino de Valencia tenía un estatus bastante consolidado, y de hecho las leyes, los furs del momento, de alguna forma protegían este caso de viudedad y eran prácticamente autónomas, pero bueno, se dan casos también de que existía esta tutela. Ya que has hablado sobre el reino de Valencia, que tienes a un autor literario medieval que te encanta, el cómo tratabas a la mujer, ¿no? Bueno, hay muchos, sí, pero... Uno especial, hay, Spiel. Sí, sí, es en concreto, bueno, Jaume Roig, en su obra El Spiel, es el que más denosta el papel de esta mujer. De alguna forma quiere definir también el rol que tiene que desenvolver, dependiendo del estatus que sea esa mujer, pero vamos, siempre... bueno, pues siguiendo las líneas... Y una obra que hay que leerla con pinzas, pero que es la muestra clara de ese pensamiento... misógino el que circulaba durante el mundo medieval. Sí, y bueno, a mí me gustaría añadir que este pensamiento misógino no nace en la Edad Media, sino que de alguna forma se desarrolla en la Edad Media gracias, o bueno, por desgracia, de los padres de la Iglesia, que siguieron unos preceptos que venían de filósofos griegos, que redundan, pues eso, el papel de una mujer inferior, tanto en el plano físico como en el plano moral. Y bueno, en este momento, a partir de la consolidación de la Iglesia como religión del Imperio Romano, pues, consolidación de la religión cristiana, perdón, dentro del Imperio Romano, pues asienta el pensamiento de una imagen de una mujer relacionada siempre con la Eva pecadora. Pues el pecado capital original de la Biblia, que nos va a llevar a la primera canción que has elegido para que suene en la sección de hoy. Sí, aunque no es una canción que hable nítidamente de una mujer medieval, he observado que la letra de alguna forma dibuja muy bien ese perfil que tenía la mujer, no solo en la Edad Media, sino hasta hace bien poco, y aún continúa, por desgracia. Pero bueno, es para que nos hagamos una idea de cómo era esa mujer. Pues vamos a recordar a Leo Jiménez dando sus primeros pasos fuera de... Se la toca con la que fue su banda Extravaganza, que actualmente está parada, de hace ya un tiempo, y parece que no lo piensan retomar, con una canción llamada Máscara de Seducción, que va a hablar sobre lo que nos ha contado Sandra. Leo Jiménez con su proyecto musical Extravaganza, la canción más cara de seducción que ilustra esa sección de Rock Middle Ages dedicada a la mujer en la Edad Media. Y ahora toca entrar en la iglesia y consagrarnos en el sacramento del matrimonio, Sandra. Una empresa, y repito, una empresa muy importante, un negocio muy importante. Vamos a decir que había dos tipos de matrimonio. Uno en el que los cónyuges eran de la misma comunidad social y tenían las mismas creencias religiosas. Y otro que era denominado matrimonios mixtos, los que menos había, por cierto, que eran cuyos cónyuges eran pertenecientes a comunidades diferentes y sus religiones no son las mismas. Puede ser un cristiano con un judío, un musulmán con un cristiano. Bueno, pues ya sabéis más o menos las combinaciones que pueda haber. Eso sí, en todas las combinaciones era hombre y mujer. Exacto, eso sí, bueno, he hablado de forma muy genérica, evidentemente, porque... Eso era obvio, en ese mundo tan dominado por la Santa Iglesia. Matrimonio civil no estaba bien visto, ¿no? No existía, de hecho, pero bueno, la homosexualidad sí que existía, evidentemente, pero estaba castigada de forma oficial. Ahora, luego lo que hicieran dentro de casa no lo sabemos, ¿eh? Bueno, lo que sí que sabemos es que la edad de matrimonio la podemos situar entre los 14 y los 18 años. Siendo la mujer siempre mucho más joven, ¿no? Algo más joven que el marido, sí, habitualmente. Normalmente sí, porque de hecho muchas veces, lo que hemos hablado antes, la mujer cuando quedaba viuda, de alguna forma, ella se quedaba, a ver, sobre todo aquí en Valencia, que es lo que más conozco, de alguna forma seguía conservando su autonomía. No solían casarse, también dependía de la edad, pero bueno, el hombre era muy raro que se quedara viudo, a no ser que la mujer muriera por causas naturales o por parto, etcétera, etcétera. Pero bueno, era siempre bastante más mayor. Pero sin embargo, era la mujer la que más aportaba al matrimonio. Era un aporte económico superior al del marido. Y a través de ese aporte económico es donde los padres de la pareja hacían negocio. Es decir, los padres de la mujer, sobre todo, eran los que decidían con quién iba a casar su hija, puesto que ella era la que iba a aportar la cantidad. Y el marido, por ejemplo, aquí en Valencia, era el que tenía que aportar la mitad de la cantidad que aportaba la mujer. Pero bueno, eso es algo muy importante y que hay que tener en cuenta, y que sobre todo se hace este aporte económico a través del trabajo de ella misma y el trabajo de sus padres. Digamos que era un matrimonio y un contrato a la vez. Es un contrato, sí. Vamos a entender que el matrimonio, había muy pocos matrimonios por amor. Era una empresa, porque cuando se unían dos familias, se formaba un nuevo núcleo familiar del que nacían nuevos hijos y del que se iba a desarrollar nuevas pautas económicas y se iba a consolidar, pues eso, otra familia y otra empresa en la comunidad. Y hablando de esta nueva familia que aporta a la economía comunitaria, vamos a hablar del trabajo que desempeñó la mujer, que también es muy importante, porque digamos que existía una combinación del trabajo doméstico con otro de carácter más artesanal. Pues a veces que trabajaban solamente por días y era un trabajo que estaba tributado por el señor a su vasallo. Otro a veces colaboraba en la empresa de forma... En la empresa extrafamiliar... era un trabajo extrafamiliar. Colaboraba también en la empresa de sus progenitores, por ejemplo. Y otras veces trabajaban en casas de otras familias que eran más ricas. Y muy pocas mujeres sabían leer y escribir. Y las que aprendían eran para encargarse de las gestiones estas que te estás contando. Sí, de hecho, se decía que detrás de muchos artesanos y de muchos comerciantes eran las mujeres las que llevaban los albaranes, por ejemplo. Las que evidentemente sabían leer y escribir y, bueno, pues matemáticas, las pocas matemáticas que se daban en ese momento. Detrás de estos albaranes muchas veces vemos la mano de una mujer. Y muchas veces estos trabajos estaban remunerados y era el hombre que daba el visto bueno, puesto que él era el que estaba siempre fuera de casa y era muy difícil que pudiese compaginar la economía familiar con la economía de su trabajo. Por la mujer que también era de media, que colaboraban con la empresa familiar. Y momento, Sandra, de escuchar la siguiente canción que propones. Algo que puede sonar a un mito, pero no era verdad. Era algo que pasaba en la media. Sobre todo los matrimonios de alta alcurnia, cuando el hombre iba a la guerra, que se quería asegurar de que cuando volviera la mujer no hubiera sido mancillada por otro, ¿no? Sí, bueno, es la canción de Lujuria. Ahora... Bueno, pues qué mejor que escuchar a Óscar Sancho, que nos lo cuenta muy bien en esta canción de su banda Lujuria, Cinturón de Castidad. Óscar Sancho con Lujuria y esta canción Cinturón de Castidad, que habla sobre esta costumbre tan medieval de ponerle el cinturón a la mujer antes de irse a la guerra para a la vuelta el guerrero, si es que vuelve, que no estuviera mancillada. Mito o no, la canción de Lujuria que lo ha reflejado y es algo que pasaba, aunque menos de lo que se piensa. Y bueno, Sandra, ahora toca hablar de la cultura de la mujer en la Edad Media. Vamos a hablar de este ámbito y vamos a centrarnos sobre todo en entender que el mayor foco de expansión de las ideas sociales, culturales, políticas, económicas, etcétera, son las mismas universidades. Pero las universidades de la Edad Media que no son tal como las concebimos. No, hoy en día. Evidentemente son elitistas. Bueno, hoy en día también hay muchas universidades sí, elitistas. Ahora está eso cambiando un poquito, sí. Sí, ahora ha cambiado mucho también. Pero bueno, eran bastante más elitistas que ahora. Vamos a dejarlo ahí. Y claro, evidentemente era un mundo completamente masculino. Aunque tenemos, la documentación nos habla de bueno, nos vamos a, de viaje a Polonia, a la actual Polonia, en concreto a la Universidad de Cracovia, porque la documentación nos habla de la entrada de una joven, una mujer a la universidad en el siglo XIV, que se disfrazó de hombre, evidentemente, no entró como mujer, se disfrazó de hombre para poder estudiar, pero luego al ver que era una mujer, pues evidentemente la expulsaron. Es decir, aquí vemos un ejemplo de cómo la mujer no era partícipe de este nuevo crisol de santo. Sí, pero esto pasa en el mundo cristiano, en el mundo islámico era un poco distinto, ¿no? Sí, el mundo islámico era bastante diferente. En un programa estuvimos hablando de la que originalmente se conoce como Balada Bint al-Mustafi, que bueno, es conocida como Balada la Omeya, que es hija de Mohammed III. Es de sangre omeya y bueno, estuvimos hablando de ella porque era una mujer musulmana muy singular, puesto que ella era poeta, participaba en premios de poesía, ganó muchos de ellos, se decía que bordaba sus versos en telas, en vestidos, etc. Pero bueno, pronto de alguna forma se ve tergiversado ese color, esa luz que desprende sus habilidades, puesto que es una mujer y evidentemente los integristas de este momento no entienden cómo una mujer podía ser partícipe de esto. Pero bueno, hablando también del mundo musulmán, me gustaría hacer un pequeño inciso sobre la concepción de la mujer. Hazlo. Bueno, la concepción de la mujer siempre se ha heredado de forma directa del Corán y también, a su vez, como hemos dicho antes, de la cultura griega. Se trata de una imagen que es muy patriarcal, al igual que el mundo cristiano, muy, muy patriarcal. Y a raíz de este pensamiento se puede observar que tanto la cultura musulmana como la cristiana marcan la casa, por ejemplo, como el espacio idóneo donde la mujer se tenía que desenvolver, donde la mujer atiende al trabajo doméstico y administra la economía de casa. Entonces tenemos más o menos esta imagen también del mundo islámico. Y para acabar me gustaría hablar de otra mujer también relevante que ha pasado a los anales de europeos actuales, evidentemente, que sería Juana de Arco. No sé si tú conoces un poco el papel de Juana de Arco. ¿Qué hizo esta mujer guerrera, Sandra? Bueno, Juana de Arco ha pasado hasta hoy en día citada por muchas crónicas, incluso se han hecho películas sobre ella. Y esta mujer, de alguna forma, fue muy conocida porque se adentró al mundo militar, algo muy, muy difícil en aquel momento. Estamos hablando del siglo XV, en los años 1430 más o menos. Ella participó gracias al rey Carlos VII de Francia, que dio su visto. Bueno, participó en la expulsión del ejército inglés en Francia. El rey le dio la autoridad sobre los ejércitos, algo que no estuvo bien visto por todos los hombres, sin embargo alguna parte del ejército sí. Pero finalmente fue capturada por los ingleses y condenada por herejía y fue quemada viva en Rouen. No había ninguna prueba para condenarla por herejía, solamente que era mujer. Ese es el hecho por el que se le quemó viva la hoguera en Rouen por parte de las tropas inglesas. Una historia de Juana de Arco plasmada en muchos libros, en muchos poemas, muchas obras literarias y también muchas obras artísticas como canciones. Como no, la banda riojana Tierra Santa, dentro de su extensa discografía con temas medievales, tiene una canción dedicada a la figura de esta mujer, la de Juana de Arco. La banda riojana Tierra Santa también participa de esta sección de Rock de Medellín con su canción Juana de Arco. Es que Tierra Santa es una canción, perdón, un grupo con muchas canciones dedicadas al mundo medieval, también recurrido en esta sección, Sandra, que tenemos que ir cerrando ya. ¿Algo más sobre Mujeres en la Edad Media? Aunque creo que las has puesto muy bien durante estos bueno, minutos. Bueno, ha sido muy cortito, porque evidentemente hablar del papel de la mujer desempeñada a lo largo de 1000 años es muy difícil, pero bueno, es una idea bastante general para que veamos que la mujer, aunque haya sido menospreciada por la documentación y, bueno, actualmente también por otras cosas, ha sido determinante en muchos aspectos de la vida. Pues muchas gracias, Sandra. Hasta nada, el próximo programa. A vosotros, hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Perol and Rock, espacio dedicado al rock, heavy metal y estilos derivados. Perol and Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. 20 más.